La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Quique Prosen comenzó siendo oyente de las primeras FM de Buenos Aires. Más adelante, en el tiempo, su primer empleo relacionado a la radio fue trabajar en Radio Continental. En aquel tiempo conoció a Daniel Greenman, que lo llevó como productor discográfico y contenidos musicales a su proyecto Rock and Pop, que con los años se convirtió en la FM número uno en audiencia y de la cual llegó a ser su director. Aquí nos cuenta cuál es el contenido que tiene que tener una radio líder en audiencia. En informe con Víctor Hugo González. Gracias, Dino. Hola amigos de Frecuencia al Día, desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Hoy les traigo el reportaje que hicieron público en la página Noches de Radio, programa por el cual han pasado las personalidades más importantes de la radiodifusión de nuestro país. En esta oportunidad invitaron a Quique Prosen, reconocido productor radial que además fue el director de Rock and Pop, entre otras actividades, a lo largo de su extensa carrera. Lo escuchamos. Yo estoy cansado de que venga gente a decirme qué buena que era Radio Kabul, yo escuchaba Kabul. Si todos los que hoy dicen que escucharan, o sea, que escuchaban Kabul, Kabul sería número uno. Claro. O sea, es mentira, o sea, es mentira. Habría mucha gente que escuchaba Kabul, pero Kabul hoy no existe por algo. O sea, porque no es porque el dueño se cansó de hacer esa radio o porque... No, o sea, no existe más porque no ganaban plata y si no ganaban plata no podían subsistir. O sea, esto es un negocio. Lo hacemos porque nos gusta y porque nos pagan. Yo conozco muy pocos que lo hacen por nada más que porque les gusta. Habrá gente que gana más plata, menos plata. No, bueno, yo en realidad laburo en una radio chiquita, pero me aspiro a laburar con vos en una radio grande. Quieren laburar una radio grande porque quieren ganar más plata. No, Kabul, qué buena radio. Sí, yo escuchaba Kabul. Claro. Todos escuchaban Kabul. Déjense joder. O sea, ¿por qué no está Kabul? No, bueno, lo que pasa es que Greenback perdía plata. O sea, si hubiese ganado plata, la radio seguiría estando. O sea, no, no jodamos, no inventemos, no deliremos, no. Lo que pasa es que a Greenback le hicieron la guerra. ¿Qué guerra? O sea, si ganaba plata con la radio, él hubiese seguido con la radio. No, está mal la radio, no existe más la radio, no ganaba plata. Si no pones la canción de Arjona que está de moda hoy, no vas a tener oyentes en un perfil latino de radio. Cuando, o sea, yo estoy trabajando para un grupo de radios en Nicaragua, que son 12 estaciones de radio. Me presentan a la gente, me siento con un programador, miro Radio Alfa. Le digo, bueno, contame un poco, estuve viendo los playlists de la radio, ¿por qué no suena Shakira en esta radio? No, Shakira, carajo, Nicaragua. Shakira se casó con un futbolista y a las mujeres que se casan con futbolistas no las queremos. Ah, bueno. Le digo, ¿y qué pasa? ¿Y Arjona? ¿Por qué no ponen Arjona en esta radio? No, Arjona le pega a las mujeres. Le digo, ¿Arjona le pega a las mujeres? Sí, nosotros no ponemos ese tipo de artistas. Ah, ¿y por qué no ponen a Chayanne? No, Chayanne, acá en Nicaragua no lo quieren ni loco, porque Chayanne es actor de telenovelas, hizo un par de telenovelas, no lo queremos. Decime una cosa, la radio que vos dirigís, ¿en qué puesto está en audiencia? Está en el puesto 23. Ah, muy bien. Y decime una cosa, ¿y la radio número uno qué pone? Pone Chayanne, Ricky Martin, Luis Miguel, Shakira, Arjona. ¿Vos sos tarado? Claro. No, bueno, pero nosotros no vamos a poner lo mismo que pone la radio número uno. Y los resultados, una cosa. O sea, tenemos una radio latina que hay 20 artistas que en Estocolmo, en Minnesota o en Managua, si no suena Shakira, Arjona, Luis Miguel, Ricky Martin, no existe. O sea, no sos una radio latina. ¿Querés? O sea, con esos 20 artistas armás el esqueleto de una radio y después te podés ir un poco para el reggaetón, para la bachata, para la balada, pero esos 20 artistas tienen que sonar. Si no pones el hit de Ricky Martin y no pones el hit de Arjona y no pones el hit de Luis Miguel, podrás ser una radio alternativa latina. Decir, bueno, vamos a poner el tema raro de Ricky Martin que no escucha nadie. No te van a escuchar, o sea, va a haber... Mi teoría es esta, el fanático de Nirvana tiene todos los CD de Nirvana, tiene los piratas, tiene la foto de Kurt Cobain sin cabeza tirado en el piso del baño. Ese es el fanático de Nirvana. El fanático ya lo tiene, tiene la versión pirata, la versión grabada en el baño, la versión borracho, la versión sobrio. Pongamos los temas raros en Nirvana. Voy a tener 5.000 enfermos, fanáticos, buenísimos, fieles, oyentes de mi radio, que van a estar fascinados porque le puse el tema raro de Soundgarden. No, oh, qué bueno, oh, no, esta radio es buenísima porque pasa las canciones que no pasa a nadie. Son 5.000 talibanes fanáticos, fieles, 5.000. Si yo pudiera sostener una radio con 5.000 oyentes, o sea, cuando yo voy a una marca a venderle publicidad, van a mirar y decir, esta radio tiene 5.000 oyentes. Yo no puedo poner plata en una radio que la escuchen 5.000 personas. Claro, claro. Porque mi producto, yo quiero vender mucho. El universo de oyentes es bajo. Cual. Entonces, esto es un negocio. O sea, podemos hacer radios que nos gustan, yo no... Qué loco que haya gente que pierda de vista eso, Quique. Parece paradójico. Pero son distintas cosas. O sea, vos podés hacer una radio para 5.000. Y no estoy diciendo que no tiene que existir. Existen radios y está bueno que haya radio para 5.000. Porque hay 5.000 fanáticos felices de la vida con esa radio. Pero tenés que ser coherente con que no podés pretender ganar fortunas. Volvamos a la pregunta. ¿Cuántas radios alternativas conocés que tengan 20 años de trayectoria? Claro, no pueden subsistir. Rock and Pop misma se tuvo que ir mutando, tuvo que ir transformándose. Porque en los primeros años rock and pop poníamos canciones de Madonna, Pet Shop Boys, sonaba todo. Sí. O sea, era rock and pop. El pop fue corriéndose a un costado, a Greenback le gustaba más el rock, a todos los que hacíamos rock and pop nos gustaba más el rock. O sea, en rock and pop vos sabías que ibas a escuchar la canción nueva de los Rolling Stones, el día antes que salga a la venta la ibas a escuchar. Ahora después no la escuchabas más. Claro. Porque no había espacio para que suenen los Rolling Stones o que suene Metallica. Ahora, eso también se perdió, digamos, de alguna manera, porque hoy la gente que quiere escuchar la música, lo último de... tenés acceso a través de las redes, internet, Spotify. Sí, pero también es importante escuchar a alguien del otro lado que te lo cuente. O sea, sí, claro. Vos querés escuchar la canción nueva Metallica, decís, bueno, la escucho en iTunes, Spotify o por internet, pero nadie que te cuente la historia de que James Hetfield grabó la canción mientras estaba enamorado y que se casó con una argentina, no sé. Sí. Si no te cuentan la historia o no sabes qué hora es, nada. Y bien, amigos de Frecuencia al Día, hasta aquí el reportaje al conocido Quique Prosen para el programa Noches de Radio. Nada más por hoy. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnologías. Frecuencia al Día. El más internacional. Gracias, amigos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en colaboración con el gobierno paraguayo, inició una misión en el país suramericano para conocer la situación del sector de la comunicación comunitaria, informó la Estatal Secretaría de Información, SICOM. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. Las autoridades paraguayas buscan junto a la UNESCO implementar un posible proyecto de cooperación para mejorar las condiciones de las radios comunitarias, el medio de comunicación principal en el entorno rural del país, según un comunicado de la SICOM. La visita de personal de la UNESCO se inició recientemente en Asunción con una comisión entre la representante de esta Organización de las Naciones Unidas ante los gobiernos de Argentina, Paraguay y Uruguay, Lidia Brito, y el viceministro de la SICOM, Rodney Acevedo. La estadía en Paraguay incluyó visitas a varias radios comunitarias de la capital y al área metropolitana, y en los alrededores de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil. Sirvió para entender la realidad de las mismas y evaluar cuáles son las necesidades y los aportes que podríamos hacer desde la UNESCO, indicó Brito. La actividad se realizó con el afán de conocer mejor la situación actual de las radios comunitarias en Paraguay, y a partir de ese contexto elaborar un diagnóstico para saber qué tipo de proyectos se puede implementar en el país con asistencia de la UNESCO. Acevedo agradeció el interés de la UNESCO en esta cooperación con la SICOM y manifestó que las radios comunitarias son el soporte de comunicación en las comunidades rurales y que trabajar para apoyar el contenido de las emisoras será sumamente importante porque el contenido es el rey. El proyecto de cooperación puede consistir en capacitación, ayudar a que la regulación esté en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión, así como sobre acceso a la información pública, o también podría ser un trabajo sobre las tecnologías de la comunicación en el marco de las radios comunitarias, según el consejero de Información y Comunicación de la UNESCO, Guilherme Canela, también presente en la reunión. Esta es una señal muy clara de que se quiere trabajar para mejorar el ecosistema mediático del país, teniendo como claro que para la UNESCO es esencial poder implementar los estándares internacionales de libertad de expresión, agregó Canela. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. En Paraguay, los operadores Tigo y Claro pagaron 45 millones de dólares cada uno por 30 MHz de espectro en las frecuencias 1.7 y 2.1 GHz para servicios móviles de cuarta generación. Pese a que la empresa personal no participó en el proceso, lanzó sus servicios 4G de manera comercial. El regulador del país, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, informó que personal no le hizo saber del lanzamiento de la red LTE para su aprobación. También en licitaciones de espectro, la Anatel de Brasil anunció que recaudó 762.6 millones de reales, aproximadamente 189.3 millones de dólares por la licitación de 17 bloques en las frecuencias de 1.8, 1.9 y 2.5 GHz. Telefónica Brasil ganó 7 lotes en la frecuencia de 2.5 GHz. Claro se adjudicó licencias para Sao Paulo, Río de Janeiro, Espírito Santo y Río Grande do Sul, mientras que TIM ganó licencias en Paraná y Pernambuco. También en Brasil, a partir de la crisis económica por la que atraviesa el país, 10 estados aumentaron la recaudación del impuesto de valor agregado a las telecomunicaciones. De acuerdo con la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, Telebrasil, la tasa media impositiva en el país es de 45%, una de las mayores del mundo, totalmente pagada por el consumidor. Telebrasil afirma que estos aumentos dañan a los consumidores de menores ingresos e imponen obstáculos a la inclusión social, la producción y la mejor distribución de la riqueza. Por otra parte, el ministro TIC de Colombia, David Luna, solicitó a la Comisión de Expertos para Equidad y Competitividad Tributaria que se abra el debate para excluir del IVA a los dispositivos móviles inteligentes. El ministro Luna explicó que una exención del impuesto traería beneficios que van más allá del orden económico. Dijo que un mayor acceso a la tecnología se traduciría en mayor consumo de servicios, que trae al mismo tiempo mayor acceso a la educación, empleo y fortalecimiento de la industria TIC local, afirmó. El servicio de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp estuvo suspendido por 12 horas en Brasil porque la firma se negó a compartir información en un caso penal. Además, WhatsApp se hizo acreedora de una multa de 12.7 millones de reales por el incumplimiento de compartir información de un presunto criminal. El bloqueo de WhatsApp en el país también afectó a algunos usuarios en Chile y Argentina. Ante la interrupción temporal de WhatsApp, su rival en mensajería instantánea, Telegram, recibió 1.5 millones de descargas de la aplicación en Brasil. A partir del 15 de diciembre, el nuevo Ministerio de Comunicaciones de Argentina ya funciona en la sede de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay lanzó una consulta pública sobre el proceso de apagón analógico en el marco del despliegue de la televisión digital. Uruguay adoptó el estándar nipón brasileño ISDB-T. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Esta es la revista informativa sobre medios de comunicación. Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, espacio semanal sobre temas del mundo de las telecomunicaciones, realizado en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América. Dirige y presenta Dino Bloise. En Estados Unidos, un grupo de jueces federales pusieron recientemente nuevas reglas para las emisoras gratuitas por Internet. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. un grupo de 3 jueces federales puso esta semana nuevas reglas para las emisoras gratuitas por Internet. Servicios como Pandora, que curan el contenido que cada usuario escucha de acuerdo a sus gustos y preferencias musicales. El fallo puso un tope para las regalías que estos servicios le deben pagar a las disqueras por el contenido que transmiten a sus usuarios. El fallo se produjo después de 2 años de un proceso legal que enfrentó a ambas partes. Por un lado, se encontraban los servicios por Internet, notablemente Pandora, y por el otro lado, las disqueras. Actualmente, estas empresas deben pagar 14 centavos de dólar por cada 100 reproducciones de una canción. La pretensión de las disqueras era incrementar este precio a 25 centavos. El fallo finalmente dejó la tarifa en 17 centavos de dólar por cada centenar de reproducciones. Los cambios deben entrar en efecto el próximo año y solo afectan a los servicios gratuitos de radio por Internet, no a las plataformas de música por demanda, como Spotify o Apple Music, pues en estas, cada usuario escoge qué quiere escuchar, en vez de consumir el contenido curado por un algoritmo. La decisión judicial, emitida por una organización estadounidense conocida como la Junta para las Regalías de los Derechos de Autor, también afecta a la oferta por suscripción de este mismo tipo de servicios. Antes del fallo, la tasa de regalías estaba fijada en 25 centavos de dólar y ahora quedó fijada en 22 centavos por cada 100 reproducciones de una canción. A mediados del mes pasado, Pandora confirmó que compraría la mayor parte de Radio, una plataforma de streaming de música similar a Spotify, con la cual Pandora esperaba entrar en esta parte del mercado de música digital. La transacción sumó nada menos que 75 millones de dólares. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. Al menos 2/3 de los teléfonos inteligentes actuales o smartphones tienen integrado un chip de radio FM. Este, en muchos casos, se encuentra deshabilitado. Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Los smartphones Apple, Samsung y LG tienen la costumbre de deshabilitar sus chips de radio FM, mientras que HTC y Motorola no tienen componentes bloqueados. A nivel de operadoras, en general en Estados Unidos suelen alentar a los fabricantes para que activen los chips en los teléfonos que los usuarios compran a través de sus tiendas. Para quienes no podían usar sus chips FM, existían alternativas en streaming como Tuning Radio. Una propuesta de ley llevada a cabo por el grupo de presión de la Asociación Nacional de Radiodifusores, junto con el ente público de la radio estadounidense, quería hacer obligatorio que los chips de radio estuviesen habilitados. Además de esto, incluso crearon una aplicación gratuita que habilitaba los chips FM usando los auriculares como antena. Por su parte, los representantes de la industria móvil aseguran que la mayoría de los usuarios se han pasado a los podcasts y aplicaciones de streaming musical, lo que significa que la demanda de escuchar la radio tradicional puede que desaparezca en el futuro. Según los mismos representantes, la radio tradicional no permite el streaming, la descarga y la creación de listas de reproducción de forma que se satisfagan sus preferencias personales. Sin embargo, un chip de radio FM es más factible tecnológicamente que el streaming. El streaming drena la batería del smartphone de 3 a 5 veces más rápido que escuchar el mismo contenido a través de la radio. Además de eso, está el espinoso tema del consumo de datos móviles que se puede disparar. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. La televisión de paga en Chile registró un crecimiento de 5.5% durante los últimos 12 meses a diciembre del 2015, con lo que llegó a un total de 2.9 millones de suscripciones, según las cifras recientes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel. El informe con Luis Valderas. Gracias, Dino. Hasta septiembre del pasado año 2015, la TV de paga en Chile cerró con una penetración total de 16,2 conexiones por cada 100 habitantes, 0,68 puntos más que el mismo mes de un año antes. La tecnología DTH se mantiene como la más popular con 1,49 millones de suscriptores, tras un crecimiento del 5,8% durante los últimos 12 meses. Sin embargo, el cable no se queda lejos con 1,42 millones de suscriptores y un crecimiento anual del 5,1%. Durante el tercer trimestre del año 2015, el servicio total de TV paga en Chile sumó a 9.375 nuevos suscriptores. Por operador, las cifras de la Subtel revelan que BTR se mantiene como el principal proveedor de televisión de paga con 34,95% del mercado y poco más de 1 millón de suscriptores. Durante el tercer trimestre del 2015, la compañía registró adiciones netas a su servicio por 3.750 suscriptores. En Chile, soy Luis Valdés para Frecuencia al Día. Y ahora nos vamos hasta México. El buen amigo Miguel Ángel Reyes nos reporta en esta ocasión. En breves de telecomunicaciones. En México, Radio Ranchito de Morelia, en Michoacán, cumple 50 años al aire en este 2016. Actualmente transmite en 102.5 MHz y pertenece al grupo Ultra, y inició sus transmisiones en el año de 1966 como XERPA en 1240 kHz, pero luego migró a la frecuencia modulada. La instalación de la emisora estuvo a cargo del señor Luis Alberto Rivas Aguilar cuando pertenecía al grupo denominado Radio Programas de México, que fue la primera cadena de radio nacional. A continuación les presento algunas identificaciones de la emisora donde menciona que transmiten 102.5 MHz y 50 años al aire. Porque eres tú el mensajero de Dios. Radio Ranchito cumple 50 años y los festejamos contigo. Radio Ranchito me gusta más. 102.5. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. Argentina. El canal de aire América TV decidió dar sus primeros pasos en la plataforma de video y los resultados han sido sorprendentes. El informe con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. América TV es uno de los 5 canales más importantes de Argentina. Transmite sus contenidos a Latinoamérica a través de América Internacional, llegando a Uruguay, Chile, Venezuela, Bolivia, Perú y Estados Unidos. El canal se destaca por transmitir en vivo más del 80% de sus contenidos periodísticos y de entretenimiento. Cuenta con grandes referentes tanto de la conducción como la opinión en todos sus programas. Actualmente América TV se consolidó, según Ivope, que mide el rating en la televisión argentina, como la tercera señal más vista en su país, y este año ha coproducido Gran Hermano junto a Endemol, una apuesta fuerte del canal que involucró a todas sus figuras y programas. Al ir de la mano de YouTube, ganábamos tiempo en la distribución de contenido, aumento de audiencia y bajo costo del proyecto en sus comienzos, explica Alejandro Yadó, gerente digital de Uno Medios América TV. Este camino le sirvió para desarrollar su audiencia muy rápidamente, logrando un crecimiento tanto en visitas del 100% mes contra mes, consistentemente desde la primera emisión en vivo en diciembre de 2014. Los primeros pasos, la implementación del canal fue bastante ágil y consistió en editar, con una lógica de consumo digital, contenidos breves y concretos lo que pasaba en pantalla. A esos clips de la TV se sumó luego su contenido de archivo y por último piezas exclusivas editadas para YouTube. Entonces buscaron captar a la audiencia y enriquecieron los videos con recomendaciones y sugerencias para suscribirse al canal. En los videos más vistos utilizaron tarjetas que sirven para mostrar en un costado distintos ítems mientras se reproduce el contenido. En ese lugar, América utilizó listas de reproducción, videos recomendados e incluso promocionaron allí su propia web. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Saludos, Tino, y a todos los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con El Congo, en 6.115 kHz, Radio Congo, desde Brazzaville. Captación de 18.00 a 18.07 UTC del día 25 de enero, en idioma francés, con noticias. Señal muy débil, mejor en LSB, con un simpo de 1.3221. En Cuba, en 5.025 kHz, Radio Rebelde, desde Bauta. Captación de 0715 a 0740 UTC del día 31 de enero, con el programa A Esta Hora, con canciones cubanas y latinoamericanas y comentarios en español, con un simpo de 34433. Nos vamos a las emisoras de Alemania. En 6.005 kHz, Radio Mi Amigo desde Kalkrekel. Captación de 0803 a 0820 UTC del día 31 de enero. Con música pop, identificación Radio Mi Amigo, con un simpo de 34433. En 6070, Atlantic 2000 International desde Rohrbach. Captación de 0900 a 0915 UTC del día 31 de enero. Música de sintonía, identificación en varios idiomas, frecuencias, en idioma francés, Atlantic 2000 International, con comentarios y música pop, con un simpo de 14321. En 6190, Hamburger Local Radio desde Köln. Captación de 0731 a 0800 UTC del día 30 de enero, emitiendo el programa de Klinghauser Wolf World of Radio, con un simpo de 24322. Y en 9485, Atlantic 2000 International, desde Corrin. Captación de 0901 a 0918 UTC del día 31 de enero en idioma francés, con comentarios, música pop e identificación, Atlantic 2000 International, con un simpo de 34433. Crucemos el Atlántico y estamos en México. En 6185 kHz, Radio Educación desde la Ciudad de México. Captación de 0550 a 0558 UTC del día 21 de enero, con música y comentarios en idioma español. Señal muy débil, con un simpo de 13221. Tanzania, en 11.735, Zanzibar Broadcast desde Dole. Captación de 19.05 a 19.20 UTC del día 25 de enero. En idioma swahili, con comentarios y canciones en vernáculo, con un simbo de 44444. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Grundig Satellite 500, Texum PL880 y un Sony ICF-SW7600G conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Tino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día.